15 minutos estoy en contacto con la doctora Roxana Arriela, médica especialista en medicina general y jefa del área de salud de la Secretaría de Bienestar Universitario, con quien vamos a hablar sobre anticoncepción en las adolescencias. Buen día, gracias por atendernos, doctora. ¿Cómo está? Buenos días a todos los oyentes. Doctora Arriela, entiendo que es necesario capacitar permanentemente sobre anticoncepción, no solamente a los adolescentes, sino también a quienes están en su entorno, ya sean padres, abuelos, médicos, docentes. Y hay un plan nacional de prevención. ¿De qué se trata? Expliquemos todo bien y fundamentalmente que quede claro dónde, cómo, cuándo y quién puede requerir ayuda. Bien, sí, hay un plan nacional que se llama Plan ENIA, que es un Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional, justamente eso es lo que designan sus siglas. Este es un plan que es llevado a cabo por un trabajo conjunto de los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Nación. Es un plan que se viene desarrollando ya hace unos años y bueno, el objetivo fundamental es esto que dice su título, que es la prevención del embarazo no intencional. Cuando hablamos de esto, enfocamos específicamente a los adolescentes, porque, bueno, digamos que son la población en cuestión, y muy bien vos dijiste que es algo que nos afecta a todos, que no solamente afecta a los adolescentes que están transitando por esta situación, sino también afecta a, nos afecta a todos de distinto lugar, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, de las instituciones educativas, a las cuales una de ellas yo represento, que es la Universidad Nacional de La Pampa, a modo de involucrarnos, y muy bueno este programa, que es de capacitación, porque en realidad abarca a toda la población, o sea, no deja a nadie afuera, no hace una discriminación si somos educadores, si somos médicos, si trabajamos con adolescentes o no. Es una educación social muy importante porque de acuerdo a, digamos, al rol que cumplimos en esta sociedad, es la capacitación que se puede brindar a través de este programa. Bien. Este programa, esta capacitación, este acceso es gratuito, y pregunto algo también. ¿Quién acceda tiene que identificarse, dar datos? ¿Cómo funciona? Sí, en realidad cuando uno accede, hay dos formas de acceder. Por empezar, es gratuito, en respuesta a tu pregunta. Se pueden encontrar en las plataformas como cursoenia.info. En realidad nosotros los publicamos desde la Universidad Nacional de La Pampa en un boletín interno que tenemos para acercar la propuesta a todos los docentes y no docentes y estudiantes y graduados de nuestra comunidad, pero como nuestra red es una red social, alcanza a toda la población, y también allí está el link para poder inscribirse. Y uno puede acceder de dos maneras, o por los contenidos de la capacitación o por el perfil que tenga cada uno. Entonces, cuando uno toma el perfil que tiene cada uno, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, si soy joven o adolescente, si soy un encargado de dispensar de métodos anticonceptivos, si me desempeño en un trabajo de promoción y educación para la salud, si soy docente o soy un referente asesor de educación de sexual integral, si trabajo en una organización civil, si me desempeño como un organismo de protección o soy afín a una gestión de salud, educación, justicia, desarrollo social. Entonces, de acuerdo a eso, entramos a un formulario, o sea, primero vamos a mirar, hay videos donde se nos explica, bueno, todo en qué consiste la capacitación, y entramos a un formulario donde ponemos datos y tenemos datos de acceso para después poder ir desarrollando paulatinamente, de forma autoadministrada y gratuita, el curso acorde al perfil que nosotros elegimos. Bien. Doctora, si bien esto tiene que ver con una capacitación, con una tarea, y fundamentalmente cuando uno capacita también, se está haciendo de información que después transmite y replica, lo cual es importante. La pregunta es si hay un número de la concepción de jóvenes, de adolescentes, si ese número o ese porcentaje existe y cómo se analiza. Sí, en realidad hay números, también en esta capacitación se puede ver los números incluso de discriminados a nivel nacional en cada provincia en cuanto a los embarazos adolescentes no intencionales, y lo importante de estas estadísticas es que lo que se está viendo es que hay un descenso de ese número, ¿sí? Más en lugares, lógicamente, donde tenemos más oportunidades de accesibilidad a esto que vos estás mencionando, a capacitarnos, a poder hacer una distribución y que los adolescentes tengan la accesibilidad a los métodos anticonceptivos, a métodos de barrera, a la elección de una interrupción legal de embarazo de manera cuidada y responsable como debe ser. Entonces, la importancia de los números es este descenso que estamos viendo en los últimos años. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud está viendo un descenso a nivel mundial en relación con esto, y es muy llamativo que algo que siempre nosotros tratamos desde el área de salud, implementar, que por ahí lo que el común de la gente interpreta, bueno, retrasar las relaciones sexuales es lo que da mayor efectividad en cuanto a la prevención del embarazo no intencional, y lo que se vio en estudios de Cochrane, que es una digamos una biblioteca médica o de salud donde vemos los trabajos científicos, es que no ese es el motivo, sino es la accesibilidad a los métodos anticonceptivos, a la educación, justamente las poblaciones que están sufriendo digamos, este no cambio, o que no están siendo favorecidas con este descenso, tanto a nivel nacional como mundial, digamos, tiene más relación con la falta de accesibilidad a la educación, a una salud sexual integral. Entonces, es muy importante que nos involucremos todos en este tipo de capacitaciones, y que a la cual podemos tener acceso todos como población. Sí. Realmente es muy importante, y fundamentalmente porque nuestra provincia de La Pampa, creo que en esto y en cuestiones de anticoncepción y de métodos anticonceptivos gratuitos para todos, fue una de las que hizo punta en el país, si no mal recuerdo, pero todavía le cuesta a los chicos adherirse, informarse. No sé si por vergüenza, por desconocimiento, por desinterés, pero es importante trabajar en este tema. Doctora Riela, yo le agradezco muchísimo que nos atendiera, pero quiero que use el micrófono para decir lo que sea importante y convoque a quienes usted considere necesarios. Bueno, gracias. La convocatoria es para todas y para todos. Sin discriminar la función que cumplamos en esta, o el rol que tengamos en esta sociedad, es importante para acompañar a nuestros adolescentes en la elección, en su elección de vida, en su elección laboral, en su elección de educación. El prevenir un embarazo no intencional en un adolescente le da las herramientas a ellos para poder elegir trabajar, para tener un trabajo digno, para elegir una carrera, en nuestro caso universitaria, para terminar una escuela secundaria. Entonces, los invito a todas y a todos que se interioricen con el tema. Si quieren entrar al portal de la universidad, hay información allí. Si quieren comunicarse con la Secretaría de Bienestar Universitario, estamos disponibles. La idea es que seamos una herramienta útil para estas cosas que nos hacen bien a todos. Muy bien, doctora Riela, muchísimas gracias, y seguramente en más de una oportunidad vamos a estar molestándola con alguno de estos temas. No, y si no, por supuesto, usted tiene el número de nuestra producción, cuando lo necesite estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día.